10:36 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 15, el instante santo del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula El sacrificio innecesario. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El sacrificio innecesario. Más allá, bueno, antes de continuar, aquí está mi perrita, está comiendo su treat, así que si la escuchan ahí masticar, discúlpenme. El sacrificio innecesario. Más allá de la débil atracción que la relación de amor especial ejerce y empañada siempre por ella, se encuentra la poderosa atracción que el padre ejerce sobre su hijo. Ningún otro amor puede satisfacerte porque no hay ningún otro amor. Ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Puesto que goza de plenitud, no pide nada. Puesto que es totalmente puro, todos los que se unen a él lo tienen todo. Esto no es así en ninguna relación que el ego entabla, pues toda relación que el ego entabla es siempre especial. El ego entabla relaciones con el solo propósito de obtener algo y mantiene al dador aferrado a él mediante la culpabilidad. Al ego le es imposible entablar ninguna relación sin ira, pues cree que la ira le gana amigos. No es eso lo que afirma, aunque ese es su propósito, pues el ego cree realmente que puede obtener algo y conservarlo, haciendo que otros se sientan culpables. Esta es la única atracción que ejerce, pero es una atracción tan débil que no podría sustituir si no fuese porque nadie se percata de ello. Pues el ego siempre parece atraer mediante el amor y no ejerce atracción alguna sobre aquellos que perciben que atrae mediante la culpabilidad. La enfermiza atracción que ejerce la culpabilidad tiene que ser reconocida como lo que es. Pues al haberse convertido en algo real para ti, es esencial que la examines detenidamente y que aprendas a abandonarla, dejándote de interesar por ella. Aquí ya les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado del tercer párrafo, ¿no? El sacrificio innecesario. Cuando nosotros hablamos y escuchamos acerca del ego, todavía yo creo que habrá algunas personas que piensan que el ego es una identidad aparte de nosotros, ¿no? Pero con el transcurso del curso nos damos cuenta dónde pertenece el ego, de dónde surgió, quién lo creó, por qué está allí, ¿no? Entonces, ya llevamos algunos años repasando el libro Un Curso de Milagros. Para los que ya tienen la experiencia, pues ya saben a lo que me estoy refiriendo, y los que no, pues no voy a decirlo para que ustedes pues sigan con el curso y poco a poco pues también se vayan dando cuenta, ¿no? Pero aquí en el párrafo 2 nos dice que el ego cree realmente que puede obtener algo y conservándolo, haciendo que otros se sientan culpables. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, voy a castigar a mis hijos, o voy a castigar a mi amigo, o voy a castigar a mi pareja, o a mi familia, qué sé yo, ¿no? Que es, lo voy a castigar y no les voy a hablar, o no les voy a preparar lo que a ellos les gusta, o no voy a hacer, no sé, algo que ustedes consideran que es como un castigo para ellos, ¿no? Y tal vez en tu mente piensas que sí los estás castigando y que ellos están sintiendo el castigo y que se están sintiendo mal, que entonces van a decir, ah, sí, pobrecita de Janet, ¿no? Mira todo, todo lo que está haciendo y yo no lo he considerado, etcétera, etcétera. Uno piensa así, que así va a funcionar esta acción. Pero la verdad es que no es así. Eso es lo que nos hace creer el ego, ¿no? Que haciendo sentir a alguien culpable, pues se va a conservar. Y esa sensación nada más la tenemos nosotros. Nosotros no sabemos qué pasa en la mente de los demás, así como a veces inclusive no sabemos por qué estamos pensando lo que estamos pensando. Entonces, ¿cómo podemos decir o asumir que sabemos lo que la otra persona nos está diciendo o nos está insinuando si nosotros mismos no sabemos ni por qué aparecen ciertos pensamientos en nuestra mente? Seamos sinceros también con esto, ¿no? El ego piensa que al estabilizar una culpa o mantener la culpabilidad en la vida de uno, va a hacer que entonces haya uno bueno, ¿verdad? Haya un bueno y un malo, una buena y una mala. Y por lo general, pues cuando estás envuelto en el ego, pues nada más te ves a ti como la víctima, ¿no? Como que la buena o lo bueno, y ves afuera el malo. El hacer eso, el estar usando como comúnmente, pues, le llamamos el victimismo, pues hace que no aprendamos de la experiencia que vivimos. O sea, si yo estoy enojada con alguien y pienso que enojándome más, diciéndome cosas yo, diciendo fulanito me dijo, fulanita me hizo, y si al hacer eso yo pienso que la otra persona, uy, está sufriendo porque yo no le hablo, pero yo siento todo este coraje en mí. Si yo pienso que la otra persona la estoy castigando, pues no lo estoy haciendo. Es como estoy preparando mi propio veneno en mí, porque el coraje, la ira, nos hace enfermarnos realmente, o sea, envenenarnos de alguna u otra manera. Estamos haciendo que nuestras células, en lugar de estar tranquilas y felices, se estén estresando, se estén alterando a través de esa ira o a través de esos pensamientos que nos causan esa reacción de ira, ¿no? Entonces, cuando decimos estoy castigando a alguien porque esta persona es culpable, lo único que estamos haciendo es tomándonos el veneno. Estamos tomándonos un veneno que no nos damos cuenta que se manifiesta a través de la ira, a través del coraje, pues, a través de esos sentimientos que tienes acerca de ciertas personas. Y sobre todo cuando lo sigues conservando y lo sigues compartiendo con alguien más para seguir justificando lo que tú estás sintiendo. Cada día, en cada apartado, pues si estamos poniendo la debida atención, pues se nos vuelve a recordar una y otra vez, o sea, que no hay necesidad de que pienses lo que estás pensando, de que sientas lo que estás sintiendo, si no viene de la paz, si no viene del amor, no es necesario entonces que lo sigas conservando. Si no viene del amor, no lo necesitas. Si no viene de la paz, no lo necesitas en tu vida. Si seguimos siendo anfitriones del ego, vamos a seguir sintiendo frustración, miedo, estrés, dolor, angustia, depresión, ansiedad, todas esas emociones, porque en la paz y en el amor no se siente nada de ello. Y no estoy diciendo que sea entonces por culpa nuestra, porque ahí venimos nuevamente con el ego, ¿no? Con la creencia de la culpabilidad. No es para que uno se sienta mal, es al contrario, es para que se pueda despertar y corregir ese error, decir, yo soy la que está creando esto que yo estoy sintiendo y que no me gusta, o sea, que yo misma puedo quitarme esto para sentirme totalmente en paz. Sí, así es. Nosotros podemos o seguir conservando eso que nos está haciendo sentir como nos estamos sintiendo y que no viene de la paz, o podemos liberarnos de ello y decir, Si esto no procede del amor, ¿por qué lo quiero conservar? ¿Por qué justifico estos pensamientos? ¿Por qué quiero seguir pensando que fulanito y fulanita son malos, que me hicieron daño? ¿Por qué quiero seguir sintiendo eso que estoy sintiendo? Como dije en algunos meses atrás, ¿qué me estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo realmente con esos pensamientos? ¿Con esas creencias? ¿Son necesarias? ¿Es necesario el sufrimiento? ¿Es necesario el sacrificio? Esos son regalos con los que el ego bendice la relación. Y es una relación especial. Sin embargo, nadie quiere estar sufriendo ni estarse sacrificando. Pero mientras uno haga alianzas con estos pensamientos que tenemos y hagamos alianzas con otras personas diciéndole, fulanita, fíjate lo que me hizo. Fulanita, mira, fíjate lo que hizo. Todos lo hemos hecho en algún momento pensando que sí nos están haciendo algo. Desde nuestra inconsciencia, pues así lo vamos a ver. Pero desde la conciencia podemos quitarnos ya este patrón si tal vez recurres mucho a ellos de conservar esos pensamientos y de esas creencias de pensar que otra gente te está haciendo daño. Pues ya es el momento que veas conscientemente y te liberes de esa falsedad. Si te cuesta mucho trabajo, por lo menos di, hoy no le voy a decir a nada, a nadie, y no me voy a estar diciendo nuevamente lo mismo. Cada vez que tu mente empiece a recordarte lo que supuestamente la gente te hizo, te dijo, y que por eso estás sintiendo lo que estás sintiendo, para ese pensamiento. O por lo menos obsérvalo como si alguien te lo estuviera platicando y no te lo tomes personal. Para ver hasta dónde puede llegar tu mente. Inconscientemente la mente va a llegar muy lejos. Si tú estás enojada y tu mente te está trayendo recuerdos y más recuerdos de fulanita que te hizo esto, que te dijo esto, que en el año de 1900 y tantos... que cuando tenías 4 años, o sea, nada de eso te ayuda ahorita, nada. Estamos existiendo en este instante y probablemente mucha gente en este instante está dejando su cuerpo y todos estamos en este mismo instante. Aquí es en el único momento en donde podemos corregir, aquí es en el único momento donde podemos existir y en el único momento en que también podemos dejar de existir con este cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos buscar allá en el pasado? ¿Por qué tenemos que pensar que pasado mañana o el próximo fin de semana o la próxima semana, o sea, vamos a hacer esto o va a venir esto o me preocupo por esto? ¿Por qué si nada más estamos existiendo en este instante? El sacrificio es innecesario, como nos dice el apartado, el título, el sacrificio innecesario. Es innecesario seguir escuchando el ego, seguir siendo anfitriones del ego, cuando está en nosotros apagar ese botón del sufrimiento y decir, ya no más. Ya no te necesito, no necesito estarme haciendo esto, no necesito estar sintiendo esto. Y puedo enfocarme en este instante, que es el único que tengo, para ser feliz o simplemente para liberarme del sufrimiento. Ya no te pido ni siquiera que seas feliz o que estés en paz, simplemente es un instante para que aprendas a liberarte de todo aquello que no forma parte de este instante. Cada pensamiento, cada recuerdo que viene de otro momento, ¿forma parte de este instante? No. por más de que lo traigas a este momento, no forma parte de este instante. Si tú no estuvieses pensando nada, te darías cuenta que no forma parte de este momento, este instante. ¿Quieres traerlo? ¿Por qué lo quieres traer? ¿Qué quieres apagar de este instante que prefieres estar en otro, que no vas a estar nunca, porque siempre vamos a estar en ese instante? Cada vez que nosotros nos enojamos, traemos esos recuerdos. Cada vez que nos enfadamos, estamos estableciendo nuevamente esa relación especial en la que el ego dice: bravo, bravo, bravo, me está siguiendo, soy su anfitrión. Son relaciones innecesarias y el sacrificio es, por ende, innecesario. El Espíritu Santo nunca nos va a enseñar a través del miedo. Siempre nos va a enseñar a través del amor, a través de la luz y a través de la unión. La separación hace que nosotros tengamos muchas ideas y muchos pensamientos erróneos que no tienen nada que ver con la realidad. Es cierto que nos valemos mucho de nuestro cuerpo, de lo que pensamos que somos, pero todo esto es una ilusión. Tan así es una ilusión que en el momento en que nosotros dejemos este cuerpo, nos daremos cuenta que no tenemos el control de él y que nunca lo tuvimos. No sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en este cuerpo y que vayamos a estar como estamos, ¿no? La ilusión, como nos dice aquí en el párrafo 12, la ilusión de que el cuerpo goza de autonomía y de que es capaz de superar la soledad en tan solo una estratagema del ego para establecer su propia autonomía. Mientras creas que estar con otro cuerpo es tener compañía, te verás obligado a tratar de reducir a tu hermano a su cuerpo y a confinarlo allí mediante la culpabilidad. ¡Wow! Esto es impresionante lo que les acabo de leer. Esta es una ilusión que nosotros tenemos. O sea, nos ilusionamos con el concepto que tenemos del amor, ¿no? Por ejemplo, mi pareja, los que tienen esposos, que tienen novia, ¿no? Están enamorados y piensan en su pareja, ¿no? El amor que tienen por ellos. Si nosotros lo relacionamos con la pareja, estamos haciendo un estratagema, ¿no? De decir que mi amor sale gracias a mi pareja. Veo el amor a través de mi pareja, entonces porque esa persona es la causante de que yo sienta amor. Y no es así. Esa persona está revelándote lo que tú ya tienes ahí dentro y que decidiste sacarlo a través de esa pareja. Pero nosotros tergiversamos y decimos: no, gracias a esa persona yo siento este amor. Este amor ya está ahí en ti, así como la paz ya está en ti, así como la dicha ya está ahí en ti, así como el miedo, así tú mismo lo has inventado. Todo lo demás es real. Y todo lo que es el ego, pues, es una falsedad, es una ilusión. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, tu pareja, decide no estar contigo? Pues piensas que entonces el amor se acabó, se apagó, ya no hay más. Estás tergiversando todo. Recuerda que el amor proviene de ti, se activa en ti. Entonces, no tenemos por qué pensar que estamos obligados a que la otra persona tiene que reaccionar como nosotros queremos para que entonces sí decir, oye, pues ya no me saludaste, ya no me dices cosas bonitas o ya no me ves así, ¿no? Que eso es lo que usualmente uno hace con la pareja y empieza a lanzar culpabilidad. ¿Por qué? Porque uno mismo se está limitando a sentir el amor. No por la pareja, es uno mismo. Si traemos muchas cosas en nuestra mente, obviamente no vamos a activar, no vamos a despertar el amor en nosotros, que ya está allí, está activo, pero nosotros lo tratamos de ocultar y apagar, pero nunca se apaga. Entonces, no hay que reducir a nuestros hermanos, a nuestra pareja, en un cuerpo. Veámoslo a través del alma, veámoslo a través del amor. Y no importa si esa persona está contigo o de repente ya no está, tú vas a saber que el amor proviene de ti. Y el amor va a estar ahí, en ti. Y lo puedes seguir compartiendo con esa persona y con más personas, porque no depende en sí del concepto que tú le diste, que para sentir amor tiene que ser de la pareja o tiene que ser nada más de tu familia o nada más de las personas que hacen estas cosas por ti porque son buenos y esto. No, el amor en sí está en ti y es ilimitado y es infinito y está ahí para compartirlo. Cuando tú lo compartes, la otra gente lo siente, y si no lo siente es porque la otra persona pues lo está ocultando también de alguna u otra manera. ¿Cómo? También a través de los pensamientos que están teniendo. Está muy bonito este apartado. Tal vez hoy en la tarde hablemos un poquito más de él. O por lo menos de algunas ideas que se me vinieron ahorita, se me vinieron bombardeando así, pa. Pero bueno, aquí yo ya voy a finalizar esta parte. A ver si me acuerdo en la tarde. Si no, pues ya hablaremos de otra cosa, ¿no? Aquí voy a finalizar el sacrificio innecesario y vamos a ir rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 119 y mañana ya terminaremos con este tercer repaso. Y ahorita los repasos son el 107 y el 108. Primera y segunda lección se los voy a leer con todo el comentario que se tiene que hacer ahorita por la mañana y otro por la noche, ¿ok? Número 1. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Número 2. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Hoy lo perdonaré todo, para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. A la hora en punto, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. A la media hora, dar y recibir son en verdad lo mismo. Con estas bellas lecciones vamos a finalizar Encuentros Existenciales.